Mi amor, simplemente te amo. Sesión en vivo para todos ustedes. Ella me llamó rompiendo todo entre ella y yo, y dice que encontró otra persona. Ella tiró todos mis sueños, todos por la ventana, y me pidió para entender y quedarme tranquilo. Como si mi corazón fue hecho de acero, me pidió olvidar sus besos y abrazos, y para el final bromear conmigo. Dijo en pocas palabras: por favor entiende que un hombre está ahí grabado en mi agenda, en las páginas de amigo. ¿Cómo se puede ser amigo de alguien que yo tanto amé, si aún la tengo aquí conmigo? Todo de ella yo lo sé. No sé lo que voy a hacer para continuar mi vida así, si el amor que murió dentro de ella ahora vive en mí. Si el amor que murió dentro de ella ahora vive en mí. Si el amor que murió dentro de ella y ahora vive en mí. ¡Descubre en vivo! Dice Amora, Elito Bogado, Germán. Dice: ¿y qué voy a hacer? Si ya sé que no me quieres, ¿qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron, si su fin no puede ser, ¿y que tienes que volver? Cuando menos lo pensaba, todo fue a terminar entre los dos. Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada. Y recordará tantas promesas que hicimos, pensando solo en mi cariño, pienso que no puede ser, y que tienes que volver, y no puede ser, y no puedo amarte, y cuando menos lo pensaba, todo fue a terminar entre los dos. Dice: y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada.